momento se escapa de todo sentido, de toda noción. No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy. Ama, que la vida es corta y no perdona. Hermosa, vive la vida que es hermosa, rica, bella y maravillosa. Nunca sabes mientras me gozas. Lo que viviste ayer fue lo que te hizo ser quien eres hoy. Gracias a ese pasado, mírame aquí estoy. No cambiaría nada, gracias a Dios le doy. Canta, que los recuerdos siempre son un viaje.